Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. Les doy la bienvenida a su programa Hablando con tu Comunidad. Y como todos los días, le tenemos un tema muy interesante. Esta tarde abordaremos la temática de la insuficiencia renal en el Bajo Lempa. Y le tengo un dato muy interesante, y es que de cada 10 hombres mayor de 50 años, 9 de estos que viven dentro de la comunidad del Bajo Lempa, que es compuesta por diferentes colonias, tiene insuficiencia renal. Las causas han sido diversas y se ha manejado esa temática con un enfoque totalmente diferente, porque la biodiversidad, las estrategias de medios de vida, las dinámicas, los impactos ambientales, la deforestación y todos estos factores han llegado a detonar esta enfermedad que la podemos catalogar como una epidemia. Pero para poder desarrollar un poco más el tema y para poder acompañar esta información, le quiero dar la bienvenida a la licenciada Raquel Cortés, que ella es la representante legal y parte de las comunidades representantes que están viviendo esa problemática. Bienvenida al programa Hablando con tu Comunidad. Hola, Vanessa Zelaya, gracias por haberme invitado a este tu programa a hablar sobre esta situación que está pasando en las comunidades del Bajo Lempa y que nosotros no hemos querido callarnos, porque es un problema que está afectando a toda nuestra comunidad, y no solo a nuestra comunidad, sino que también a varias personas en El Salvador, y hay que hablar sobre este tema que es tan importante. Creo que podemos comenzar, Raquel, haciendo como un preámbulo de lo que está sucediendo. Por ahí los datos de la OPS y parte del Ministerio de Salud nos han comunicado que los datos o los registros de las personas que están sufriendo insuficiencia renal se han disparado. Solo en el 2009 fue una de las principales causas de muerte en nuestro país. Cuéntanos un poco sobre lo que se vive en la comunidad, tú como parte de esa comunidad. Pues a mí al principio me empezaron a llegar casos sobre insuficiencia renal, y al principio eran un dato, eran personas pocas, y entonces pudimos ver que esto iba aumentando con año, y realmente es de preocuparse. Las causas no sabemos por qué son. Algunas personas estamos haciendo una investigación, porque hace años atrás en el Bajo Lempa nosotros, la gente sembraba ahí con, hace mucho tiempo en la comunidad de Bajo Lempa nosotros pudimos ver de que nos llegaban los primeros casos y eran muy pocos, la verdad, pero con el pasar de los años esto ha ido aumentando y realmente es de preocuparse. Una de las investigaciones que se están dando de nuestra comunidad es que hace años la gente sembraba algodón, y los pesticidas que utilizaban en ese momento daban buenos resultados, pero a largo de unas 3 décadas ahora que han pasado, las 3 generaciones están sufriendo esas consecuencias, y es que podemos ver que las personas mayores de edad están sufriendo con esa insuficiencia renal, y los síntomas, al principio ahora nosotros estamos atacando más que todos los síntomas que se detecte a tiempo para que no sea demasiado tarde. Una de las, por lo menos, de los síntomas que podemos ver en nuestra comunidad es la hinchazón en las piernas, en los tobillos, en los pies, cara o mano, sensación de sabor metálico en la boca o algunas veces vómito. Eso es muy importante, porque tú nos estás contando lo que están viviendo por allá, pero quiero compartir contigo una información y con nuestros amigos radioescuchas muy importante, y es el hecho de que se han hecho muchas hipótesis de las posibles causas por las cuales el Bajo Lempa, específicamente esa región, está siendo atacada por esta enfermedad. Y dentro de las causas es una de las que tú me mencionaste. Hace 60 años y durante la época del conflicto armado, esta zona del Bajo Lempa fue una zona de cultivo de algodón altamente cultivable y que era mantenido con pesticidas que eran arrojados por avioneta. Hay una investigación que nos dice que la DTT es un pesticida que fue prohibido por la OPS muchos años después de que en nuestro país fue utilizado, porque tarda 1000 años en desaparecer, y esto trae consecuencias de generación en generación. También compartir con nuestros queridos radioescuchas que el Ministerio de Salud está teniendo un programa muy importante para trabajar con esas comunidades del Bajo Lempa, y algo que a mí me llamaba mucho la atención es el hecho de que el detectar insuficiencia renal no es síntoma de muerte. Es algo que se puede curar, es algo que se puede prevenir. Coméntanos un poquito sobre las experiencias que has vivido con las personas afectadas dentro de esta comunidad. Pues así como tú dices, la detección a tiempo sobre los síntomas, ver los síntomas que se pueden estar dando, como los que ya mencioné, pérdida del apetito también puede ser un síntoma, sensación de frío, mareo, dolor en las piernas. Esto puede ser señales de que podemos padecer de insuficiencia renal y podemos ver también lo que yo comenté, las generaciones de personas mayores de 50 años, pero también estamos viendo niños. Entonces, es importante saber que no solamente a las personas mayores les puede dar. Y en eso ya estamos involucrando otros factores, como por ejemplo la alimentación, los cambios de vida, los estilos de vida, los cambios bruscos de clima, que ya afectan a los chicos, ya afectan específicamente a los infantes de esas comunidades. Sí, estás en lo cierto. Lo que tú dices, tienes mucha razón. Hay ahora bastantes causas, no solamente, por lo menos en el Bajo Lempa, no solamente el hecho de que hayan utilizado pesticidas hace tres décadas atrás, sino que también los cambios de clima, con eso de que la temperatura, el calor, el cambio climático ha hecho de que las personas, los niños estén en riesgo, los jóvenes, no solamente las personas adultas. Y es por eso que es importante que cuando sientan uno de los síntomas que yo ya mencioné, vayan donde su médico y háganse un chequeo, porque la detección a tiempo es bastante importante. Definitivamente es un tema largo para tratar, pero hemos hablado lo más importante y con lo que queda muy informado nuestros amigos oyentes. Te agradezco mucho, Raquel, por haber participado. Es un placer tenerte aquí, como siempre, y sabes que las puertas de este programa están abiertas. Bueno, entonces gracias, espero que podamos, cada uno de los que están escuchando, sepan y se hagan una autoevaluación de saber si tienen esos síntomas, porque queremos disminuir esa parte de esa situación de las personas que están padeciendo de insuficiencia renal. Ya muchas personas están viviendo esto y queremos disminuir, así que por favor, hagas un chequeo. Muchísimas gracias, Raquel, y nosotros vamos a continuar con más, y recuerde sintonizar Hablando con tu Comunidad, temas muy interesantes para que usted esté muy informado.